Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. All in One Comunicaciones, con los mejores planes en internet y llamadas, fibra óptica para móvil, más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros, fibra óptica de máxima velocidad, internet para dos líneas de móvil con 14 gigas cada una, más llamadas ilimitadas por solo 36,99 euros. Elige tu pack, visita nuestras tiendas o contacta con nuestros agentes, Avenida Amado Granel 40 o calle Manuel Candela 21, Valencia. Más información onlyonetienda.com. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz mañana para todos. Mil gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Comenzamos una jornada correspondiente a este lunes 21 de febrero. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención. A esta hora en la ciudad de Valencia, 7 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 21. Nos espera un día soleado. Además, decirles que contamos con una humedad del 74%. Vientos 11 kilómetros por hora. Y vamos también inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene al alza la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en 93 euros con 34 céntimos. No obstante, cae un 0,21%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.590 puntos, cae un 0,94%. Atención a algunos titulares que nos deja la economía en el día de hoy. La hostelería y el comercio en la costa temen no poder afrontar los pagos de los créditos ICO. Y Madrid, al igual que Cataluña, reúnen casi a la mitad de las empresas insolventes. Principales titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, para hoy estaremos abordando, por supuesto, otros temas que hacen parte de la actualidad. La situación, la crisis en el Partido Popular. ¿Hay probabilidades de que salga Casado del Partido Popular? Hay posibilidades. Lo estaremos analizando en cuestión de poco, aquí en el monólogo de actualidad. También daremos cuenta de lo que pasa en el contexto internacional. Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia aceptaron participar en una cumbre propuesta por Francia para tratar la crisis en Ucrania. Noticias esperanzadoras. En lo que tiene que ver con deportes, el Barça goleó al Valencia y da la sensación de que Xavi Hernández ha recuperado al equipo blaugrana. Esto en lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. En ciclismo encontramos otra exhibición de Nairo Quintana. La actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. Más adelante, ampliación total de esta y otras noticias. De momento les presentamos nuestro saludo musical. Nuestro saludo musical que es por cuenta de una de las grandes artistas de la música latina que empezó a abrir espacio a nivel internacional y la verdad es que abrió el camino para muchas otras figuras del apartado latinoamericano especialmente. Ahí la tenemos, Gloria Estefan. Una auténtica gloria latina. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar. La tierra te duele. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. La tierra te duele. tenemos a Gloria Estefan, sin duda alguna, una de las grandes referencias de nuestra música latina. Comenzamos en el día de hoy con sus notas. Bueno, una canción además muy nostálgica, por cierto. Una canción que representa el sentimiento de muchos cubanos. Y esta canción, pues, es ideal para abordar la noticia que hoy nos hace precisamente arrancar nuestro programa con Gloria Estefan. La melancolía y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el son y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando. Comenzamos hoy el Café Mañanero con música de Gloria Estefan. Es nuestro saludo musical. Ha pedido a sus seguidores que alcen la voz por los menores detenidos en Cuba a través de un conmovedor mensaje de video. La intérprete cubana invitó a sus seguidores unirse a la petición que exige la liberación de los detenidos de la plataforma Chain.org, la cual busca que el mundo escuche lo que está sucediendo en la isla. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar el mensaje de la artista cubana. Estefan, y vengo a ustedes como una madre que tiene a sus hijos viviendo en libertad, cuando en Cuba más de 20 menores de edad entre 12 y 18 años se encuentran en prisiones cubanas simplemente por haber pedido libertad y comida en las protestas de julio 11 del 2021. Exijo libertad a mi hijo, inocente, que no ha cometido ningún daño, por favor. A todas las naciones, no dejen pasar a todos esos niños por inadvertidos. Estos niños le han dado más de 18 años de cárcel simplemente por pedir lo que se les debe, libertad y comida. Les pido a todos que quieran colaborar y cooperar a que el mundo escuche este mensaje. Vayan a change.org y firmen la petición Free the Children. Queremos que el mundo abra los ojos a los horrores que están pasando, las injusticias en las cárceles cubanas, particularmente a estos más de 20 menores de edad. Vayan a change.org y firmen la petición Free the Children para que el mundo abra los ojos. Ahí está el mensaje de Gloria Estefan. Y aquí, por supuesto, en el Café Mañanero, que somos una ventana abierta a lo que es la cultura latinoamericana y también damos voz a aquellos que no tienen voz. El pueblo de Cuba hace 60 años perdió el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. La protesta es una forma de expresarnos y a eso no hay libertad en Cuba. ¿Y por qué? Porque existe una dictadura. La dictadura de los Castro, que ha pasado a manos de Díaz-Canel. ¡Libertad para Cuba! El Café Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato les presentamos nuestro monólogo de actualidad. Empezamos con la crisis interna del Partido Popular. Mejor dicho, el enfrentamiento entre el secretario general Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Abrimos la semana conforme arrancamos. Conforme cerramos la anterior. Sí, era lo que quería decirles. Y eso sí, con unos horizontes totalmente distintos. Empezamos la semana, conforme la cerramos el viernes, hablando de la crisis del Partido Popular. Pero durante el fin de semana, se han producido algunos movimientos interesantes que dan lugar a que Pablo Casado pueda salir de la dirección general. Hay unas encuestas muy interesantes que hoy trae la prensa nacional donde dan cuenta del ascenso de Vox. Y es que podría estar perfectamente pescando en río revuelto Vox y adelantando por la derecha al Partido Popular. Bueno, en realidad no es algo nuevo. Esto viene desde hace un rato. Y El Mundo, por ejemplo, trae una encuesta muy importante en el día de hoy, que más adelante vamos a estar justamente ofreciéndoles detalles. Una encuesta, un sondeo de Sigma 2. Antes de la crisis del Partido Popular y después. El titular del diario El Mundo, entre otras cosas, invito también a la gente que visite el diario, que conozca también los detalles de esta encuesta, porque ellos han hecho el trabajo. Casado hunde al Partido Popular, dispara a Vox, y otro 25% de los votantes se irá si no zanja la crisis. Hay otro ingrediente muy interesante que refleja estas encuestas, y es la recuperación del Partido Socialista. También se estaría beneficiando de esta crisis en el Partido Popular. Casado quiere resistir, pero hasta sus fieles lo ven muy difícil. ¿Qué puede pasar entonces en esta semana? Que efectivamente se convoque a un congreso y se elija a un nuevo líder. En este caso, sin duda alguna, la gran favorita sería Isabel Díaz Ayuso, que será quien tiene o sería quien tiene la salvación del Partido Popular. Lógicamente, Pablo Casado no va a dar su brazo a torcer fácilmente, ¿no? Los varones piden, por ejemplo, a Feijóo un paso adelante para forzar un congreso. Este tema de los varones, bueno, todavía no se sabe quiénes son exactamente, pero es un término muy recurrente, un eufemismo que se utiliza para señalar a los líderes regionales. De manera que, con un futuro totalmente incierto, empieza la semana del Partido Popular y con una crisis que ha llegado a lo más profundo que se ha conocido. Esto en lo que tiene que ver con el contexto nacional. Y pasamos a hablar de otra crisis también, de la que estamos pendientes, de la crisis entre Ucrania y Rusia. Y sobre este particular, arrancamos la semana con algo de esperanza. Porque Vladimir Putin y Joe Biden han aceptado participar en una cumbre propuesta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para tratar justamente la crisis de Ucrania. La reunión será seguida de una cita con todas las partes involucradas en el conflicto, en el que se abordará la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa. Un tema muy interesante. La presidencia francesa indicó en un breve comunicado que en su conversación telefónica sucesiva con ambos líderes, Macron propuso que se celebre primero una cumbre entre Putin y Biden y después con todas las partes implicadas sobre la seguridad y la estabilidad estratégica en el viejo continente. Eliseo apuntó que tanto Biden como Putin aceptaron entonces la idea de ese encuentro que, según las autoridades francesas, solo podrá celebrarse si Rusia no invade Ucrania. Y el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, abordarán su contenido durante su reunión este 24 de febrero, mientras que Macron trabajará igualmente con todas las partes implicadas para preparar esas discusiones. Esperamos que dé resultado entonces esta reunión y de esta forma también baje la tensión entre Rusia y los Estados Unidos y, por supuesto, en Europa y, como no, en Ucrania. Pero lo que sigue trascendiendo en todo caso es que ya incluso Vladimir Putin habría dado la orden a sus generales para que invadan Ucrania. Lógicamente, una de las condiciones para esta cumbre entre Biden y Putin es que eso no ocurra. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve resumen de las noticias más importantes del día. Así arrancamos la jornada. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha convocado para este lunes a su comité de dirección en medio de la mayor crisis interna de la formación y después de que miles de personas se concentraran este domingo en la sede del partido para expresar su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y pedir la dimisión del líder del Partido Popular y su número 2, Teodoro García Egea. Continuando con más actualidad del contexto latinoamericano, también tenemos noticias para destacar en el día de hoy. Un juez chavista citó una publicación antisemita en una sentencia de la Corte Suprema del régimen. Iván Darío Bastardo utilizó el nefasto libro Los protocolos de los sabios de Sion en un dictamen de la Sala de Casación Civil del Tribunal. Continuando con otras noticias, ya del contexto internacional también. Inglaterra eliminará todas las restricciones contra el COVID-19, incluido el autoaislamiento de casos positivos. La oficina del primer ministro, Boris Johnson, informó que la próxima semana se realizará el anuncio formal de las medidas. La oposición dijo que se intenta desviar la atención de las fiestas en Downing Street. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos el triunfo de el Barcelona sobre el Valencia, goleada. Bueno, les tenemos a propósito todos los resultados. Un Barcelona totalmente recuperado ha goleado al Valencia en el estadio Mestalla 1-4. Más adelante, resumen de la jornada liguera. Esto, evidentemente, este resultado de 1-4 del Barça sobre el Valencia en lo que ha sido el cierre de la fecha. El Athletic de Bilbao ha arrollado a la Real Sociedad en lo que ha sido el derbi vasco. ...4-0 ha sido el marcador final. Bueno, en ciclismo también destacamos otro triunfo de Nairo Quintana. Toda la actualidad deportiva en tiempo de deportes, en Latino Deportes, en la última media hora de nuestro programa. ¡Bienvenidos!

Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el batimóvil eléctrico se convierte en una realidad gracias al invento de un estudiante de arquitectura vietnamita quien desarrolló una versión del célebre batimóvil que se hizo famoso por las películas de Christopher Nolan, conducido por Christian Bale, el batimóvil que ahora funciona únicamente con energía eléctrica y que ya está haciendo las delicias entre los fans del hombre murciélago de todo el mundo. Ya que el próximo 4 de marzo se estrena la nueva película de Batman, que en esta ocasión lo va a interpretar Robert Pattinson, ya se ha visto cuáles son las ansias de los nuevos fanáticos de uno de los superhéroes más importantes de DC Comics por tener nuevas noticias acerca de Batman. Es por ello que durante la espera y durante la cuarentena, un estudiante empezó con una nueva tesis y era la genial idea de construir un batimóvil que fuera 100% eléctrico. El nombre del joven es Nguyen Dac Chung, un estudiante de arquitectura de apenas 23 años que es uno de los mayores admiradores del justiciero más importante de Ciudad Gótica, que creyó que una gran idea sería crear el batimóvil de la trilogía de The Dark Knight con una cualidad que fuera 100% eléctrico. El batimóvil es un vehículo de 3.7 metros de largo, 2.6 metros de ancho y pesa 600 kilos. Algunas de sus partes tuvieron que ser hechas a mano, mientras que otras se fabricaron con impresoras en 3D, lo que le permitió una manufactura de mayor precisión. El color elegido, por supuesto, es el negro, y una vez más pueden encontrarlo a través de sus redes sociales, este batimóvil eléctrico que puede alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con otro segmento muy interesante. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La que fuera fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha asegurado aquí en España, donde está tramitando asilo político, que no hay una sola prueba que demuestre crímenes en Venezuela. El régimen venezolano la acusa de traición a la patria, usurpación de funciones, falsa denuncia o acusación o asociación. Según sus palabras, en quienes inventan esas falsedades le tienen miedo a sus decisiones. Les acusa lo que hago, lo que estoy haciendo o lo que puedo hacer. Cuando yo hablo, enseguida salen porque se molestan, se aterrorizan, me temen, ha apuntado. Ortega, recordemos, salió de Venezuela en 2017 y ha acusado de corrupción y violaciones de derechos humanos a Nicolás Maduro, así como de violar el orden institucional porque el Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día en el Café Mañanero. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la reunión extraordinaria telemática realizada en el día de ayer domingo entre el presidente ruso Vladimir Putin y el francés Emmanuel Macron, acordando trabajar conjuntamente para lograr un cese al fuego en Ucrania. Y es que el presidente ruso le aseguró al mandatario francés que las tropas se retirarán de Bielorrusia cuando terminen las maniobras conjuntas que inicialmente y supuestamente iban a finalizar en el día de ayer domingo, pero que han sido extendidas. Y es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a este acuerdo con su homólogo ruso tratando de llevar un trabajo intenso que conduzca a un alto al fuego cuanto antes en la línea de contacto en el este de Ucrania, donde se enfrentan el ejército regular ucraniano y las milicias prorrusas. Y es que los dos mandatarios, según el comunicado del gobierno francés, quieren que el grupo de contacto trilateral se reúna en el día de hoy con el objetivo de obtener de todas las partes implicadas un compromiso de alto al fuego en la región. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Rusia interesada de hacer un cese de actividades militares en Ucrania cuando saben precisamente que Ucrania no ha definido su posición de la participación en la OTAN? Y también nos preguntamos, ¿está Estados Unidos también esperando que realmente pueda haber un cese militar de Rusia cuando consideran que la invasión es inminente? Y por último nos preguntamos, ¿será Emmanuel Macron la figura clave para que se llegue a un acuerdo diplomático y un cese de fuego en esta región? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día. Y bueno, más adelante ya estaremos con otros segmentos en tiempo para una breve pausa, pero antes está por aquí ya Daniela Espinosa, que nos trae también un anticipo de ese segmento Fake News, ¿verdad? Y donde vamos llevando la información a nuestra audiencia del mundo de Internet y más exactamente de las redes sociales. Daniela, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y claro que sí, hoy les traigo en mi segmento de Fake News una noticia sobre Vox y Ayuso, que según han empezado a seguirse en Twitter. Entonces, más adelante les voy a comentar un poco más sobre esta noticia, si es falso o verdad. Muy bien. Ahora, una breve pausa y ya regresamos. En discoteca Bora Bora, viernes, Room Barcelona Party. Chicas gratis hasta la 1:30. Sábados, fiestas de San Valentín. Chicas gratis hasta la 1. 100 euros premio al beso más pasional. Sorpresas, regalo San Valentín más concursos. Avenida Gaspar Aguilar 17. Reservas 631-5343-46. Alex, el negro te invita a discoteca Bora Bora. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram, @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con un estilo Hola, único. Hola, soy Miguel Hernández. Latinos, y quiero invitarte 107.9. Está buena. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Y dice por aquí. así. Mi familia ya es muy grande, vivo feliz. Por la calle va una para de otros lejos de aquí. Yo a nadie he perdido, pero que a nadie. Poder corresponder. Los sueños me hacen cantar, alivian el descontento. Esta es mi felicidad, traer amor los cuatro vientos. El amor es mi pasado, por no haberlo comprendido, muchas veces me olvidó. Así. Mi familia ya es muy grande, vivo feliz. Por la calle Bonaparte, de otro lejos de aquí. No a nadie he perdido. ¡Eva! No me digan que es muy tarde ya. Escuchamos al maestro Ismael Miranda. Hoy estamos celebrando su natalicio. Feliz cumpleaños son para el maestro entonces. En el día de hoy nació un 20 de febrero. Ya les vamos a decir la ciudad exactamente donde nació el maestro Miranda. Fue en Aguada, Puerto Rico, por allá en el año 1950. ¡Felicidades! A uno de los grandes exponentes de la salsa, hizo parte también de ese grandioso proyecto llamado La Fania All Star. No me digan que es muy tarde ya. Vamos a encontrar en su repertorio muchos éxitos. Por ejemplo, Yo Soy La Salsa. Grandes referencias de este género musical inventado, recordemos, por inmigrantes caribeños en Nueva York. Noticia musical, referencia musical a nombre de All in One Comunicaciones, que te ofrece fibra óptica. Preste mucha atención a las promociones. Fibra, un móvil, 14 gigas a propósito para el móvil, más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros. O atención a esta promoción de máxima velocidad. 500 megabits de fibra óptica, un móvil con 14 gigas, dos móviles más, esto es ideal para la familia, de 14 gigas cada uno, más llamadas ilimitadas por 41 euros con 99 céntimos. Only One. All in One. Sí. En la avenida Amado Granel, número 40. Atención al teléfono para ponerse en contacto: 698-933-146. 698-933-146. Avenida Amado Granel, Mesado, número 40. Y atención a otros puntos en la ciudad. También en la calle Brasil, número 20. Y en la calle Doctor Manuel 21, calle Doctor Manuel Candela, número 21. Gracias por seguirnos día a día. También les tenemos estas grandes promociones, ideal para quienes, hombre, llaman a nivel nacional e internacional. Y por supuesto, pues necesitan de un buen pack de datos. También la fibra óptica para ver sus contenidos de plataformas digitales. Para disfrutar de lo que es actualmente la alta velocidad. All in One Comunicaciones. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, bueno, a continuación Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias del mundo de la farándula para hoy, un lunes cargado también de mucha información en este apartado. La farándula, que no te puede faltar en el Café Mañanero. Farándula o entretenimiento. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de vecinos de Ed Sheeran indignados porque construirá una cripta en su casa. Aterciopelados, la primera banda invitada en Star Plus. El top 10 de Billboard, las 10 canciones más importantes de esta semana. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. El Café Mañanero, disfrútalo. Claro que seguimos compartiendo el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de JJ Foods, alimentos del mundo que no falten en tu mesa. Bueno, informa a su distinguida clientela que dispone de una nave amplia, nueva. Exactamente. En Ribarroja del Turia, en el polígono industrial El Oliveral, calle Y6.2, JJ Foods, los alimentos del mundo, sí, especialmente de América Latina, distribuyendo para toda Valencia, para toda España y para toda Europa. JJ Foods. Vamos a con otro apartado muy interesante. Ya está por aquí también Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna, mientras que recordamos que el día de hoy, 21 de febrero, también se celebra el Día Internacional del Guía Turístico. Y que más nos encontramos un día como hoy, se cumplen 76 años del nacimiento del reconocido actor británico Alan Rickman, conocido por su papel de villano en la cinta Duro de Matar, al igual que como el profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter, al igual que la actriz a su vez británica Sophie Turner, conocida por su papel en la serie Juego de Tronos y por ser la esposa del cantante Joe Jonas. El día de hoy está celebrando su cumpleaños número 26, mientras que cumplimos también que se están cumpliendo ya 57 años, el aniversario número 57 del fallecimiento del activista por los derechos humanos. Estamos hablando del inolvidable Malcolm X. Este es el resumen de lo más importante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Bueno, en todo caso, cuando daba la referencia del maestro Ismael Miranda, que celebramos su natalicio, fue justamente este domingo. Claro, todas las fechas importantes en el mundo de nuestra cultura latinoamericana que se celebran durante el fin de semana las arrastramos hasta el lunes, y eso es lo que hemos pretendido en el día de hoy con el caso del maestro Miranda. Cumpleaños el 20 de febrero, pero hemos querido hoy hacerle ese merecido homenaje escuchando y compartiendo su música. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. aquí estamos en el Café Mañanero para entregar a esta hora, aparte del calendario que ya escuchamos con Carlo Angulo, también compartir los titulares de los principales periódicos. ¿Cómo viene la prensa en el día de hoy? Lo vamos a saber inmediatamente. Los titulares de la prensa desde España hasta América Latina. Abrimos el diario El País. Trae en portada: Casado resiste pese al aumento de presión de los varones del PP. Fotografía de portada: protesta contra Casado y a favor de Ayuso en Génova. Hay más titulares. La entrada de Vox en el gobierno preocupa al 59% de los españoles. Y seguimos repasando la prensa. Ahora el turno es para el periódico El Mundo. Daniela, ¿qué dice El Mundo? El diario El Mundo: Casado hunde al PP y dispara a Vox al borde del sorpaso. Como foto de portada tenemos a miles de personas que marcharon ayer contra Pablo Casado ante la sede del PP. Y en Ucrania ya se han recibido este año por lo menos 1.500 millones de dólares en armas. Ahora vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Actualidad de América Latina, que iniciamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: dramáticas gestiones con Putin para un alto el fuego y evitar la guerra en Ucrania. Fotografía de portada: la calidad de River fue mucho para News. Y quien ilustra la portada es el colombiano Juan Fernando Quintero. Seguimos repasando más prensa de América Latina. Tenemos La Tercera de Santiago de Chile, que está pasando por la cuarta ola de COVID. Pacientes críticos se duplican en lo que va de febrero. Y por otro lado tenemos a la reina Isabel, que da positivo, y el Palacio de Buckingham enciende las alarmas. Ahora pasamos a los titulares del diario El Tiempo de Colombia. El Tiempo de Colombia trae hoy en portada: elecciones del 13 de marzo, la apuesta que hay de fondo. Más allá de la definición de las curules al Congreso, está en juego el ajedrez de las presidenciales. En otros titulares, temen que familia de Alex Saab pueda ser encarcelada por el régimen de Nicolás Maduro. Fotografía de portada: Nairo Quintana. Destacan el último triunfo del ciclista colombiano en territorio europeo. El Comercio de Perú denuncia a fiscal de la Nación por caso Los Cuellos Blancos. Castillo se contradice ante fiscal a referirse a reuniones. Y el día de hoy se inicia juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso de Odebrecht. Bueno, Ollanta Humala, el expresidente del Perú. Y pasamos ahora a conocer los titulares del diario La Hora de Ecuador. Pago de impuestos no se refleja en obras. El municipio de Quito, por ejemplo, refleja que se pagan desde prediales hasta permisos y alcabalas, sumando más de 20 tributos, pero la gran cantidad de recursos no se ve reflejada en obras duraderas y de calidad. El repaso de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero, a ver si nos queda algo más. El diario El Universal de México: Pemex prometió diésel limpio hace 9 años y todavía no cumple. Y el alza al precio de viviendas a pesar de la pandemia. Bueno, el Correo de Bolivia destaca hoy en su portada: Áñez se pierde de nuevo ante la justicia y dice que sufre tortura por su huelga en la cárcel. Vamos ahora también a conocer los titulares de la prensa dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada: Cesantía.